Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 12 de diciembre de 2016. Llegamos hasta ustedes por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo. En los controles, la mañana de hoy, el dúo dinámico, Luis Erloyo y Henry Jiménez. Estos dos pares de ojos que, bueno, pues que me ponen el corazón a latir más fuerte y más bonito. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a Mapuche, a Papacho, buenas vibras y bendiciones. Esta servidora, Enza García. Y abrimos con la agrupación Buena Fe y el tema Acompáñame, acompáñenme. Vamos todos a conversar, a debatir, a discutir, a hacer catarsis, a darnos cariño y sobre todo a darnos mucho ánimo, más unidad que nunca, definitivamente. Y bueno, y abrimos con Acompáñame por dos cosas. Uno, por este tema me lo pidió una persona muy querida, una profesora mía de la universidad que me dijo, oye, ¿cómo es posible que tú colocas un pedacito en los tips y esa canción es bella para que la pongas completa? Bueno, Rafaela, te la puse. Y bueno, y de paso, porque el viernes hubo un concierto de Buena Fe en el homenaje que el Suena Caracas le hizo a Fidel, ¿no? Entonces ese concierto, el concierto que se hizo en la Plaza Diego Ibarra, a pesar del palo de agua que cayó ese día, pues se llevó a cabo y bueno, abrimos con Buena Fe y seguimos, ¿no? Con este homenaje a un gran hombre, a un gigante que fue Fidel Castro Ruz y que sigue siendo porque quedó en la historia y quedó en la memoria de las personas de bien. Bueno, ya tenemos muchas cosas que comentarles, ha sido todo, del viernes para acá ha sido... Podemos decir que fue un fin de semana sumamente movido. El viernes pasado, bueno, no pude sacar la ventana. Se me presentó unas diligencias. Tenía que ir a hacer unas diligencias a la Universidad Bolivariana y era el único día. O sea, algo así como que este es el último día para. Entonces no salí corriendo a hacer esas diligencias porque si no me perdía, ¿no? O me pierdo la oportunidad de realizar un curso allí que es importante para mí, ¿no? Entonces, bueno, espero, agradezco la comprensión de todas y todos y aquí estamos, ¿no? Bueno, es que, mira, ha pasado de todo. Está lo de Kreisel, está lo de los billetes. Y, señores, hay algo que no lo dicen los medios de comunicación, pero lo han visto estos ojitos. La semana pasada arribaron al puerto de La Guaira, al puerto de Puerto Cabello, toneladas de harina de trigo. Han desaparecido el pan, han desaparecido los productos con harina de trigo. Este fin de semana, ni en supermercado, porque bueno, el sabotaje de la mafia panadera, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero y uno optaba, mi persona optaba por comprar pan industrial en los supermercados o galletas de soda o tortillas mexicanas, etcétera, etcétera, o pan sueco. No hay ni un solo producto hecho con harina de trigo. Salvo la pasta italiana. No hay ni galletas de soda, no hay nada. Ayer la gente se llevaba desesperada los tubos de galletas María. Y en las panaderías que no te sacaban el pan salado, pero te sacaban pan de sándwich, perro caliente, hamburguesa, nada. Puro pan de guayaba. Dulcería, por supuesto, pero ningún tipo de pan salado. Entonces, bueno, señores, nos andan dando. O sea, les desmontamos lo de la crisis, el rácata con el pan. Y que no vengan a decir que es que no hay harina. Porque hagamos un trabajito de investigación, metámonos la semana pasada, publicaciones en páginas web de la semana pasada, y ha arribado, por lo menos en las últimas dos semanas, toneladas de trigo al país. Miren, yo no sé si funcionará con ustedes, pero a mí mientras más me pegan, más resteada me pongo. Porque si es así como enemigos, no me los quiero imaginar. O sea, ellos ganan esta guerra y nos van a tener sometidos por el resto de nuestras vidas, de generación en generación. Es darle el poder a ellos. No, señores. Y no hablo del poder político, es el poder de controlar nuestras vidas. Porque dependerá de ellos si comemos o no. Como efectivamente nos quieren, nos están enseñando a punta de sangre, ¿no? La letra con sangre entra, eso es lo que aplican ellos. Bueno, señores. Pero bueno, vayamos. La noticia más importante del día tiene que ver con un madrugonazo que dio a las mafias que han estado extrayendo moneda fuera del país. Un madrugonazo que dio el presidente Nicolás Maduro. Anunció que salen de circulación los billetes de 100 bolívares. El presidente Nicolás Maduro subrayó que la medida es para neutralizar a las mafias internacionales que desde Colombia han atacado a la moneda venezolana. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció este domingo que en las próximas 72 horas saldrán de circulación los billetes de 100 bolívares para neutralizar a las mafias internacionales que desde Colombia han atacado la moneda venezolana. La medida forma parte del nuevo decreto de emergencia económica anunciada por el gobierno nacional como parte de la ofensiva de la Revolución Bolivariana contra la guerra económica declarada por la burguesía. Almacenes enteros de billetes de 100 en Cúcuta, Cartagena, Maicao y Bucaramanga. Se calcula más de 300 mil millones de bolívares que están en poder de las mafias internacionales, dirigidas desde Colombia y también en Brasil. Es parte del golpe económico contra Venezuela, expresó el jefe de Estado. El mandatario precisó que, de acuerdo con las investigaciones, la delincuencia organizada operaba en Alemania, República Checa y Ucrania, entre otros países. He dado la orden al general en jefe Vladimir Padrino López y al mayor general Néstor Reverol Torres de cerrar inmediatamente todas las posibilidades terrestres, aéreas y marítimas para que no regresen al país esos billetes que se llevaron las mafias, para que se queden con su estafa en el exterior, ordenó el presidente de la República. El primer mandatario comunicó que habrá un periodo de 10 días para que la población pueda canjear sus billetes en las taquillas del Banco Central de Venezuela. Al mismo tiempo, Maduro recordó que desde hace 2 años en Cúcuta surgió la extracción de papel moneda venezolano. Recientemente, el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merente, presentó la nueva familia de billetes con la que se ampliará el cono monetario venezolano. Es decir, que esto, señores, no que 72 horas, pero es que en 72 horas ya los cajeros estarán dando el nuevo cono y los billetes de baja denominación los irán recogiendo y mientras tanto tendrán validez. Es decir, que los billetes de 50 tendrán validez, los billetes de 20 tendrán validez, van a seguir teniendo validez. Los que van a perder la validez son los de 100 bolívares en las próximas 72 horas. ¿Qué pueden hacer? Hoy es bancario, pero los pueden cambiar en la banca pública, es decir, Banco de Venezuela, Banco del Tesoro, Banco Bicentenario, o si no, se van a habilitar en el Banco Central de Venezuela taquillas para que se haga el canje de los billetes. ¿Cómo pueden simplificar la cosa? Usted, si usted tiene billetes de a 100, vaya a un multiservicio del Banco de Venezuela o vaya a algún multiservicio o vaya a su banco y deposite ese dinero. La plata sale de circulación y le echa el muerto a su banco para que agarre y sea el que haga el cambio. No lo haga por taquilla, no vaya con su paca de billetes de a 100, ¡ay, para que me los cambien de a 50! No, deposítenlo. Y como hoy es bancario, lo pueden hacer a través de los multiservicios que son cajeros que aceptan depósitos. Los billetes todavía tienen curso legal. Depositen ese dinero. Deposítenlo, ese dinero vuelve a su cuenta y lo tienen allí. Y cuando salgan los billetes de alta denominación, pues bueno, se tomarán en cuenta la hora de entregarle su billete de 1.000, su billete de 5.000, su billete de 20 o el que usted quiera sacar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no caer en pánico, porque entonces empieza todo el mundo, ¡ay, qué hago yo! Tengo 7 billetes de 100, no me los va a aceptar a nadie, ¡ay, qué hago yo! Tengo 2.000 bolívares en billetes de 100, ¿cómo hago? No debemos caer en pánico. Entonces, agarrar, abarrotar la banca pública, abarrotar. No. Entonces, ahí hay una opción. Aproveche estos días. Deposítelos en su cuenta las próximas 72 horas, si no quiere ir a la banca pública a que se los cambien por efectivo en billetes de 50. O tiene 10 días para ir al Banco Central de Venezuela, donde habilitarán las taquillas, donde le harán el canje. Insisto, me parece que lo más práctico es depositar ese dinero en nuestras respectivas cuentas. Y tampoco es una cosa tan improvisada, porque ya me extrañaba a mí, vas a ver, no es algo tan improvisado. ¿Cuándo se da este decreto? No, 72 horas para sacar de circulación los billetes de 100. Y dentro de 72 horas ya corre el nuevo cono monetario. Y esos billetes de 100 serán monedas de 100. La cuestión es manejarse con los billetes de 100 estos días, que por supuesto hay gente que no los va a querer recibir. Por eso, esos billetes de 100 deposítenlos y vayan a los cajeros, que los cajeros le van a dar son billetes de 50. De hecho, desde hace por lo menos una semana, el Banco de Venezuela, que es mi banco, estaba dando los retiros en billetes de 50. Es decir, que esto ya lo tenían listo, pero tenían que dar el madrugonazo. ¿Ustedes no se han dado cuenta, los que por lo menos los de la banca pública, que cuando uno sacaba dinero te das a paca billetes de 50 y uno decía, bueno, vale, pero es que ya tengo la cartera que parece una yaca y lo que tengo son tres lochas, son puros billetes de 50 que no me caben? Que de hecho yo no podía sacar, no sacaba el máximo porque no me cabía la cartera, porque eran puros billetes de 50. Entonces esto no es una medida improvisada. Fue una medida sorpresa y ya venían preparando el escenario para tomar esta medida. ¿Cómo? Púcutu, las 72 horas coinciden con el lanzamiento del nuevo cono monetario. Púcutu, desde hace tiempo, los cajeros, por lo menos los del Banco de Venezuela, no sé si habrá sido así con el Tesoro o el Bicentenario, pero los cajeros han venido dando el efectivo en billetes de 50. Entonces, bueno, puede que esto traiga molestias. Por ejemplo, si te quedan 400 bolívares en billetes de asiento, dices, ¿para qué voy a ir al banco a cambiarlo? Entonces agarras y te subes en una camionetica y el camionetero te dice que no lo quiere, cosa que no lo he visto cuando venía para acá. No lo he visto, no he visto esa actitud, ¿no? Pero bueno, es un asunto de, bueno, no caer, estoy diciendo mucho bueno. La cuestión es no caer en angustia, no caer en rumores absurdos. Porque cuando uno cae en la angustia y cae en la ansiedad, uno es errático en las cosas que hace. Entonces, estás angustiado, estás ansioso y eso hace que hagas las cosas mal, entonces te complicas más la vida. A respirar hondo, a ver las cosas con cabeza fría, ver cuántos billetes de 10 tiene en su casa. Hay gente, me escribía ayer una usuaria preocupada porque ella tiene, creo que son 8.000 bolívares, ¿no? 8.000 bolívares en billetes de 100. Y entonces, ¡ay! Que no sé qué. Tranquila, decía, tranquila. Mira, vas a la banca pública, te los canjean. O mira, otra cosa que puedes hacer, deposítalo en tu cuenta. Hoy que es bancario, bueno, lo pueden hacer a través de los multiservicios, que no me quiero imaginar las colas, pero esa es una opción. Para no estar con la cuestión de que me cambien esto en billetes, y bueno, y va a su cajero, retira efectivo, y se lo va a dar en 50, en billetes de 50, y dentro de 72 horas, pues estaremos estrenando los flamantes billetes de 1.000. Otra de las cuestiones de los que no que entendí es, por ejemplo, que por donde yo vivo hay un centro comercial. Hay una actividad comercial bastante interesante, bastante fuerte. Y durante todo el fin de semana, ninguno de los cajeros ha estado dando efectivo. ¿Qué es lo que pude? Por lo menos el día de ayer, nada, ninguno. Mira que los domingos lo recargan, ninguno de los cajeros. Ni los del centro comercial, ni los de la avenida, ninguno. Es evidente, no los pusieron a expender billetes de 100 bolívares. Es una forma de ya la misma banca está sacando de circulación esos billetes. Entonces, cuando usted vaya al banco, cuando usted retire por un cajero, no se preocupe, que en teoría no le deberían dar billetes de 100. Entonces, bueno, a mantener la calma. El presidente de la República también comunicó al país que las respectivas autoridades han solicitado al gobierno de Colombia la cooperación necesaria para estabilizar los precios de la moneda venezolana. Bueno, vamos a ver si lo hacen, cosa que lo personal lo dudo, ¿no? Desde hace meses estamos exigiendo al gobierno de Colombia por vías diplomáticas que tome cartas en el asunto y que elimine la resolución número 8, la cual permite que en la frontera se le ponga el precio al bolívar que le dé la gana. Un precio tiene el bolívar en Bogotá, en el Banco de la República, y otro precio tienen las mafias de Cúcuta, contrastó. Por último, el mandatario sentenció, hay que seguir golpeando a las mafias, hay que golpearlas. En los próximos días vamos a continuar este conjunto de decisiones para defender a nuestro país del ataque inclemente que se hace desde Colombia. Bueno, Elvis Amoroso también dio más detalles sobre la salida de circulación de los billetes de 100 bolívares. ¿Verdad? Elvis Amoroso, consultor jurídico del Palacio de Miraflores, explica en entrevista con el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, lo que deberán hacer los venezolanos que tengan billetes de 100 bolívares en los próximos días para canjearlos por billetes de otras denominaciones, bien sea en la banca pública o en el Banco Central de Venezuela. Señaló que el presidente Maduro decidió sacar de circulación el billete de 100 bolívares, que ya prácticamente no está en nuestro país. Está en depósitos en Colombia, Alemania y en otros países que lo han utilizado como puente para crear desestabilización en el país. Se busca frenar y acabar con este tipo de circulación, con el papel moneda. El billete de 100 quedará sin efecto legal a partir del momento en que se publique el decreto. Una persona común y corriente que tenga billetes de 100 debe acudir a la banca pública y cambiarlo por otros billetes que sí tengan vigencia o depositarlo en su cuenta para utilizarlo con sus tarjetas de débito o crédito. Entonces eso, o sea, ¡ay, que no, que es que mi cuenta es de Banesco! No te preocupes. vas a tu banco, depositas esa plata y te manejas con la tarjeta de débito. Los cajeros ya no deben estar dando billetes de 100. Es decir, depositas esos billetes de 100, después vas al cajero y te dan esa plata en billetes de 50. ¿No? Entonces, no caer en pánico. Quien no pueda acudir en estos 3 días a la banca pública, tendrá 10 días en las taquillas que disponga el Banco Central de Venezuela para hacer el canje por billetes actualizados o vigentes. Es necesario acotar que el decreto solo afecta a los billetes de 100 y no a los de otras denominaciones. Los billetes de 50, 20, 10, 5 siguen en curso legal por los momentos. Existe la posibilidad de que los billetes de 100 sean canjeados por billetes de menor denominación o en el momento que estén disponibles los billetes de 500 o las monedas de 100, se usen esta, que es dentro de 3 días, el 15 ya tendremos el nuevo cono monetario. Así que todos tranquilos, ¿no? Quienes tengan el dinero acaparado fuera de Venezuela no lo podrán reingresar y quedará sin circulación y sin validez legal desde el punto de vista contable para nuestro país, acotó. Señaló que habrá consideraciones especiales con las personas de la tercera edad que requieran hacer estos trámites. Los montos muy grandes deberán declarar el origen de los fondos. Amoroso explicó que para diferenciar entre una persona que haya ahorrado legítimamente en efectivo y aquellos que forman parte de mafias, se usarán los controles bancarios para detectar actividades sospechosas. Cuando una persona deposita más de cierta cantidad, tiene que justificar de dónde sacó ese dinero. Inicialmente no hay un límite en el monto de billetes de 100 que se puedan canjear en el Banco Central de Venezuela o en la banca pública, pero si alguien deposita una cantidad excesivamente grande, es decir, 100 millones de bolívares en billetes de 100, para dar un ejemplo, tiene que justificar de dónde sacó ese dinero. Se va a hacer sensato porque se sabe que en tiempos de Navidad se manejan montos elevados por las compras decembrinas, explicó Amoroso. Sudeván señala que a partir de 500 mil hay que declarar y señalar el origen de los montos, pero Amoroso indicó que el Banco Central de Venezuela y la nueva Sudeván están pensando en ampliarlo a 2 millones de bolívares. Bueno, señores, para que vean, por cierto, le dieron... Salieron del antiguo director de Sudeban y tenemos nuevo director de Sudeban. Sería justicia porque lo ha hecho fatal Sudeban en los últimos meses, ¿no? En los últimos tiempos. Yo creo que es un monto bien sensato, especialmente en diciembre, pero si el monto es superior a eso y hay razones válidas, solo se tiene que hacer su declaración, lo que es un trámite bien sencillo. Ahora, si alguien llega con 300 millones de bolívares en billetes de 100, eso sí es algo sospechoso, posiblemente relacionado con legitimación de capitales, lo cual es sancionado en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Son las 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, y este es un tema de Cheo Linares, su último disco, una producción de salsa, de temas dedicado a la Navidad. Y esto es un mensajito, ¿no? Un mensajito para todos nosotros, ¿no? Que mucha gente que está agarrada, enganchada a muchas cosas que son superfluas, ¿no? Uno ve de repente en Facebook, esta Navidad no huele a estrenos, esta Navidad no huele a nada, esta Navidad... Cuando se olvidan que la Navidad es una época para compartir y es un asunto de espíritu, ¿no? Y eso lo entienden muy bien los niños. Tú le preguntas a cualquier persona cuáles son los recuerdos más gratos que tiene de la Navidad y te va a decir, sí, te va a decir las hallacas que las hacíamos con mi mamá o lo mágico que era para todos nosotros ver los regalos debajo del arbolito, pero no estábamos pendientes de los regalos. Muy poca gente dirá, yo lo que más recuerdo de la Navidad fue el juguete tal o el estreno tal. No, es un todo. Yo pienso que los niños son, sobre todo los niños pequeños, que se maravillan con cosas tan sencillas, sobre todo los bebés, como con la lluvia, la brisa, los colores, que se acurrucan con un abrazo. Yo creo que deberíamos, ¿no?, retomar esa capacidad de maravillarnos con las cosas pequeñas y sencillas de la vida. Y eso es lo que nos dice Cheo Linares, volver a ser niño. Ya venimos. Yo quisiera volver a ser un niño, yo quisiera ser un inocente, olvidarme de egoísmos e intereses que separan a los adultos ciegamente. Yo quisiera volver a ser un niño, yo quisiera ser un inocente. entregarme a este mundo diferente. La fantasía, el amor, mucha alegría, la Navidad, que dure para siempre. Cuando niños es amigo consecuente, porque cambia la amistad después que creces. Cada día una aventura diferente, energía alborotada, llama ardiente. No hay estrella que no toques con la mente, ni dibujo donde el sol no esté presente. La mirada es una luz resplandeciente, todo el juego y la verdad nunca te envuelve. Y por muchas cosas más, yo quisiera volver a ser un niño. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, institución de la gran familia del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Andrés Bello, hombre de elevado espíritu, comienza a usar su pluma con una brillantez especial en el cargo que se le otorgó por sus capacidades intelectuales en el año 1802 en la Secretaría de la Capitanía General. Se le confía la redacción de la Gaceta de Caracas, primer órgano oficial público de la Capitanía General, y asume responsabilidades en la Junta Central de la Vacuna, pues el rey Carlos IV había ordenado hacer una vacunación masiva de la población de las colonias con la vacuna antivariólica, lo cual menguó los temores de un pueblo aterrado ante los riesgos de muerte causadas por la presencia de la terrible enfermedad de la viruela que azotó al mundo. Era la época de la juventud de Bello, quien para ese momento era comisario de guerra de la Capitanía General de Venezuela.

morrón. Ese raro anciano sube a la azotea. ¿Quién dijo que el pueblo tiene chimenea? Ese raro anciano sube a la azotea. ¿Quién dijo que el pueblo tiene chimenea? El San Nicolás es escandinavo. Quítese esa facha pa' entrar en mi poblado. El San Nicolás es escandinavo. Quítese esa facha pa' entrar en mi poblado. Ese raro anciano sube a la azotea. ¿Quién dijo que el pueblo tiene chimenea? Ese raro anciano sube a la azotea. ¿Quién dijo que el pueblo tiene chimenea? Ese chocolate está en Venezuela. Quítese ese abrigo, póngase franela. Es 39 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la gente barineando, papá no es. Y eso, una cierta crítica, ¿no? A cómo una figura ideada por la Coca-Cola fue desplazando, por lo menos aquí en Venezuela, al niño Jesús. Y con la globalización, situaciones como en España, que está desplazando a los Reyes Magos, quien históricamente en ese país son los que han llevado los juguetes y los regalos a los niños, ¿no? Aquí era el Niño Jesús. Yo me acuerdo cuando era pequeña que mi mamá y mi papá me hablaban de la carta al Niño Jesús. Yo le escribía mi carta al Niño Jesús y todo el mundo me preguntaba, ¿qué le pediste al Niño Jesús? Ahora tú le preguntas a cualquier niño, mira, ¿qué le pediste al Niño Jesús? Y te mira como si estuvieras loco. Así que, ¿ah? No, yo le escribí a Santo, pero ya ni siquiera es San Nicolás. Yo me acuerdo que de pequeña le decíamos San Nicolás. No, que pedirle a San Nicolás, que uno le escribía la carta al Niño Jesús y San Nicolás era el que los entregaba, el que los repartía, ¿no? Eso era lo que me decían a mí cuando era pequeña. Pero ahora no, ahora ya no es San Nicolás, sino Santa. Ay, dime, papi, ¿qué le pediste a Santa? Bueno, mamá, yo le pedí un Xbox, le pedí a Santa. Por favor, por favor, por favor, por favor. A veces me provoca preguntarle a más de un niño, ¿qué se celebra en Navidad? Ay, que viene Santa. Pero bueno, mira, antes de abrir la participación en la ventana, yo quiero compartir con ustedes un análisis que hizo rapidito un economista. Hizo el economista, es de tips, ¿no? Pero para que vean los resultados que ha dado la medida tomada por el presidente Nicolás Maduro, el economista Óscar Javier Forero. Fíjense ustedes todo lo que dice, oído al tambor, ya va, que la cuestión la tengo, es por WhatsApp, que me la hizo llegar nuestro compañero Hildegard Gil, ¿no? Bueno, aclaremos sobre la salida de circulación de los billetes de 100 bolívares. Primero, es una medida que toma por sorpresa a la población en general, incluidas las mafias que han venido acaparando billetes en Cúcuta. Dos, la medida implica sacar de circulación los billetes de 100 bolívares en las próximas 72 horas. Tres, el medio usado para efectuar esta operación relámpago será la banca pública. Cuatro, con ello se neutraliza a Banesco, cuyo banco ha estado colaborando de manera descarada con las mafias transnacionales. 5. El ciudadano presidente de la República criticó de manera pública lo que tanto hemos venido diciendo, la permisividad de organismos como la SUDEBAN junto al Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas. Bueno, ya se volaron al director de SUDEBAN. Hay que revisar estas otras dos instancias, Banco Central y Finanzas. Se ha anunciado cerrar los canales aéreos y terrestres para no permitir el ingreso de billetes de 100 bolívares a Venezuela. Esto se puede interpretar como un cierre de fronteras por 72 horas. Desde ya hay alarma en las mafias transfronterizas. En Cúcuta, a esta hora, están vendiendo los billetes de 100 hasta por 80 bolívares. la efectividad de la medida se comienza a percibir. El cambiazo, es decir, pagar entre 5 y 10% de más por cada billete de 100, ha desaparecido. Quienes hasta hace unas horas querían bolívares para acapararlos, ahora se quieren deshacer de ellos. Las mafias transfronterizas están a horas, si se cumple de manera estricta de la medida, de perder billones de bolívares que habían estado guardando en galpones, containers y almacenes. El público en general no debe caer en alarma. Esta medida solo tiene un fin: ahorcar a quienes hacen fiesta con nuestro bolívar. La posesión de billetes de 100 bolívares en la calle es a la fecha muy poca, es decir, que 72 horas deberían ser suficientes para que una persona con ingreso promedio, si es que tiene billetes, acuda a depositarlos en la banca pública. Este anuncio explica la ausencia de billetes que hubo desde la semana antepasada en la calle. Fíjense ustedes que no habían billetes de a 100, que cuando usted sacaba por un cajero le daban el dinero en billetes de 50. Es decir, que en realidad no están, hay, por supuesto que hay ciudadanos de a pie afectados, pero no somos tantos. O sea, esta no es ninguna medida improvisada. Es indispensable garantizar en estas próximas 72 horas que no pase ni una sola bolsa, caja, morral, gandola o avión cargado de bolívares. La efectividad de la medida dependerá de este factor importantísimo. Algunas estimaciones hablan de 3 billones de bolívares acaparados en la ciudad de Cúcuta. Esto es nada más y nada menos que 3 mil millones de unidades. Es necesario militarizar los grandes centros de comercio de las ciudades fronterizas, con especial énfasis en San Cristóbal. Con esta medida se prevé que el bolívar suba de manera drástica en la frontera. De por sí, ya se acaba de revalorizar el bolívar, que por un billete de 100 se cancelen 80, representa por sí una revalorización. El trabajo en conjunto entre las distintas instituciones del Estado venezolano es fundamental. Es indispensable la movilización y denuncia por parte del Poder Popular. No se trata de trabajar en pro de un gobierno, sino de defender nuestra moneda, nuestro país y hasta nuestro bolsillo. Esta medida debe ir acompañada de otras acciones de carácter económico, monetario e incluso diplomático. El hecho que se hayan tomado medidas ya es de por sí un logro. La inacción era, además de dañina, desmoralizante. Economista Óscar Javier Forero. Excelente está. Bueno, son ya las 10:44 minutos. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Hola, Sonia. Hola, Sonia, ¿cómo estás, cariño? Muy bien, chica. Qué mira, bueno. Específicamente viendo que ayer me di un paseo por como por 5 o 6 panaderías. No se consigue ningún producto nada. De harina, ninguno. No, claro, pero hay, eso sí me fijé, muchísimos panes de jamón a 8,000 bolívares, ajá, muchísimos panetones, muchísimos cachitos. Pan de guayaba patas con queso. Sí, cualquier cantidad. Por otro lado, amiga, mira, qué bueno que el presidente les dio el golpe. No, y fue el madrugonazo, así, rácata. Porque yo me estoy riendo que el día sábado, cómo despreciaban a nuestra Luisa Cáceres de Arismendi, a nuestro Guaycaipuro. Yo entré a un negocio a acompañar a alguien y allí no recibían sino billetes de 100. Sí, señor, mi amor. Sí, señor. Y entonces, chica, me da mucha risa. Mira, yo ayer estaba, pero lo que se llama feliz de la vida, y eso que tú estás diciendo es verdad. Yo retiraba por aquí, por el Banco Bicentenario. Y eran billetes de 50. 50, de 10 y de 20, que muchas veces uno decía, bueno, se quejaba un poco, pero yo me quejaba, o sea, para mí, pero tampoco claro. Era que lo andaba divulgando, ¿no? Y eso por el malestar de tener la cantidad de billetes en la cartera. Es más, fíjense ustedes, lo de los pensionados, qué pobrecitos los pensionados que le dan la pensión en billetes de a 20, ahora no tienen que ir a cambiar billetes sí, de a 100. Sí. Entonces, fíjate, ¿no? Por otro lado, Enza, lo que tú estás hablando acerca de la Navidad, sí. Eso es una gran verdad. Yo pensaba hacer una nota acerca de eso. Yo recuerdo que cuando niña, esa era la ilusión más grande para mí, era la Navidad. Uh-huh. Y no tanto por el regalo ni por el juguete que te traía el niño Jesús. yo era feliz porque iba a cantar aguinaldos. Exacto, y a montar el pesebre con los cartoncitos y el yute y estas cosas. Todo era tan hermoso, ajá. Nosotros no exigíamos nada. Mira, yo soñé toda la vida, Ensa, que me trajeran una pelota y un bate, porque a mí no me gustaban las muñecas, me aburrían las muñecas. Y nunca me trajeron la pelota ni el bate, pero yo era feliz, chica, con lo que viniera. La muñeca que fuera, yo muchas veces hasta le corté el pelo a una que traía un pelo hermoso. Ay, yo también. Yo estaba convencida de que le iba a crecer el pelo. Ay, imagínate. Y yo era feliz con mis jueguitos de café chino, con eso jugábamos, y yo viendo a mi abuela hacer las hallacas, la casa olían a dulces, olían a clavos y canela. Veía las cortinas nuevas, era todo tan sencillo, tan humilde. Yo no veía la locura que se está viendo ahora, ni siquiera por los estrenos, porque nos hacían unos vestiditos que nos los hacía la misma abuela en la casa, que compraba las telas, limpiecitos, pero era todo de lo más lindo, de lo más humilde. No habían grandes adornos, no habían grandes cosas, pero había una gran felicidad. Así había es. La unión familiar, las visitas, íbamos a visitar a los tíos que teníamos tiempo que no lo veíamos, venían los primos, los vecinos, se compartían todo. ¿Por qué no volver a eso? ¿Por qué no regresar a eso? Es que yo creo que esta crisis nos va a llevar a eso. Si tenemos el corazón abierto, nos va a llevar a ser mejores personas y a retomar el espíritu de la Navidad. Así es. Por otro lado, fíjate, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Mi abuela era una mujer campesina y mi abuela tenía conucos y tenía cochinos y tenía gallinas y tenía frutas y todas esas cosas. En la casa de los pobres no había pernil. La gente comía hallacas y bollos y dulces y eran felices con eso. Ahora la gente se mata por un pernil y cualquiera. Yo no lo critico, pero antiguamente, vamos a hacer memoria, el pobre no comía pernil aquí en Venezuela. Entonces no me vengan con el cuento, que la cuestión no, si tenían un pollito lo horneaban. Todo era con una gran felicidad y una gran unión, porque el tiempo de Navidad es ese, tiempo de la reflexión, tiempo de la unidad, tiempo del recogimiento en la casa. Y bueno, mi mayor felicidad era salir a cantar aguinaldos con el conjunto. Eso era mi máxima felicidad. Y las patinatas, qué rico. Exactamente, y las arepitas dulces y el chocolatico caliente para el frío, eso era. Eso es la Navidad, no esta locura que la gente se está matando. Mira cómo los estafaban con esos juguetes, mira mira cómo se llenaban los bolsillos. Oye, de verdad que la hojilla del sábado estuvo buenísimo, pero es impresionante que una Bratz, una piche Barbie cabezona, sí, señor. Porque eso es lo que son las Bratz, una piche Barbie cabezona que costaba 60 bolívares al importador, sí. La venden en 60 mil. Sí, eso es así. Bueno, chicas, esa era mi participación y nos vemos el jueves ahí entonces. Claro que sí, Sonia. Un beso grandote. Gran abrazo, hablamos. Mi linda. Cuídate mucho. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Muy buenos días, amiga. ¿Cómo está, Fernando? Aquí con un gripón tremendo. Ay, chico. De verdad. Eso me lo trajo la cambiadera. Ajá. No. Y que Pacheco bajó, pero bueno. Si por aquí está haciendo frío, no me quiero imaginar por allá, por el Serrucho. Eso debe estar helado. Sí, este helado. Verdad, que está bastante frío. Pero bueno, de todas maneras, si hace frío, habrá alguna cobija. Así y es. Así mismo es. Y bueno, vamos a seguirle echando un poquito de leña a la candela. Pero primero vamos a hablar, a ver si tú por casualidad tendrás por allí, porque hay una efeméride de un cantante. Para mí, el mejor cantante que parió la gente del norte. El Croner, pues. Tal día como hoy nació Frank Sinatra. Ah, ok. A ver si hay algo por ahí de que ustedes tengan. Ok, ahorita ese. Ok. Hay muchas cositas que se pueden hablar de él. Inclusive, yo tuve el grandísimo honor de que ese señor me firmara una carta a mí. Oye, ¿cómo fue eso? En un restaurante en la ciudad de Nueva York, en el Mama Leone, que ese restaurante supuestamente y que era de él, pues. Okay. Ese fue el día de la pasta de 1979. Entonces, invitaron a mucha gente allí y dentro de los que fue para allá, no como invitado, sino un salido más, como turista o como una persona más, pues, yo fui y en el premio que hubo en el cuarto piso me lo gané yo. ¡Esa! Que era una carta firmada por él, una entrada para escucharlo y verlo actuar en el Playboy Club y con los gastos pagos, pues. ¡Qué maravilla! Sí, él me firmó dos cartas. Las cartas son las cartas de donde tú pides la comida, pues. Exacto, sí. Entonces él me firmó una y, bueno, eso era parte del premio. Yo le dije, como yo soy latino, yo creo que me la ponga en español. Le dijeron que era lo que tenía que poner. Esas dos cartas me las traje. Alguien se las llevó. ¡Sabrá Dios! ¡Uy, qué rabia! Sí. Pero bueno, ya eso pasó. Eso hace muchos años. Pero vamos a echarle agüita a la candela en este sentido, por todo lo que está pasando con los billetes. Yo voy a poner esta. Escuché al señor Guerra ayer, hoy o esta mañana, y me parece, bueno, que sus razones tendrá y sus no razones para nosotros, que no se la vamos a entender. ¿Por qué? Porque todos piden que, como todo está relacionado con el dólar, vamos a trabajar con el dólar. Pero ellos todavía quieren que trabajemos con el dólar, pero que el gobierno le ponga los dólares. Ellos no quieren traer nada, qué manteca, ¿no? Si se los vuelven a dar, se los vuelven a llevar. Así de sencillo. Sí. El cuento de la inflación, en este momento, no es el cuento de la inflación, sino es la protección de lo nuestro aquí adentro. Así es. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas que veo yo? San Antonio del Táchira, Puerto Santander, allá en la raya en Maicao, por el otro lado, por el Arauca, por todos los sitios fronterizos. Todos los bancos tienen un porcentaje que manejan, digamos, como un combo de dinero, de billetes. Uh-huh. Ellos le mandan una cantidad para el intercambio entre el público y el banco. No vaya a ser que lo que ustedes están hablando ahorita, ¿verdad?, que el Banco de Venezuela, por ejemplo, de San Antonio del Táchira, le mandaran 100,000 billetes, ¿verdad?, para el mes de 100 bolívares, y ahora aparezcan 10 millones. Uh-huh. Esa es la que no debe aceptar el gobierno, por supuesto. Quieren ponerle freno a quien pueda traer una bolsa con real, porque eso que usted acaba de decir, allá deben estar vendiendo una 80, 50, si es posible por salir. No, de están regalando ya los billetes a 100 en Cúcuta. Pues eso es una medida contraria y se revalúa un poquito el bolívar. Otra, la que acaba de decir ayer el gobernador, a mí no me parece, y lo digo como opinión personal, no me parece de que se debe de vender la gasolina a peso. ¿Por qué? Estamos hablando que si ellos quieren comprar aquí, compren en bolívares. Pero bueno, eso es una frontera y el intercambio de las monedas lo permite. Pero ¿qué es lo que pasa? Se ha rumoreado, porque eso está rumoreándose de la semana pasada, que va a costar 400 bolívares el litro de gasolina. Eso no puede ser, amigo. Si ellos nos meten el dólar today, el dólar Cúcuta, el dólar como lo quieran llamar a ellos, a una paridad que está uno a uno según ellos, entonces vamos a venderle nuestra gasolinita igual. Uh-huh. Para que tú veas que todo eso empieza a bajar. ¿Por qué? Porque le cuesta una boloña, así como suena. Entonces ellos van a decir, no, amigo, vamos a empezar a bajar para que nos cueste menos. Y es una cuestión lógica. ¿Cómo tú vas a seguirle dando beneficio a una moneda que nos está ahorcando? Eso no puede ser, eso es contradictorio. Me parece a mí en ese sentido. Y por otro lado, la situación, como la pone el presidente de la República, que ya mucha gente está pendiente de qué vamos a hacer. Amigo, esperen un poquito, son 72 horas. Y después habrán unos cuantos días más para que mucha gente que también tiene billetes aquí guardados, y ustedes verán cuántos van a aparecer, porque eso no es nada más que lo que se llevaron. Aquí hay mucha gente que tiene billetes guardados, van a aparecer en el banco. Un poquito de calma y aparecerán las monedas. Ya aparecerán los nuevos billetes desde pasado mañana en adelante y podrás intercambiar. Que los choferes, que los taxis, que las camionetas, que el mercadito, que esto y lo otro. Un poquito de paciencia, amigo. No es que vayamos a pasar hambre de aquí al jueves. Exactamente. Pero, exacto. Manera, no caer en pánico. Hay gente que está muy angustiada. No. Tranquilo. Tranquilidad y todo lo vamos a solucionar y esperemos que este diciembre, como dijo la amiga Vasconcelos ahorita, que sea felicidad, que sea con humildad, que sea con lo que nosotros siempre hicimos en Venezuela. Ser amigos, ser hermanos y darnos la mano unos a otros. Hasta mañana, mi Reyes. Hasta mañana, mi Fernando. Un beso grande. Mire, antes de ir a la pausa, anunció el ministro Ricardo Molina que los transportistas podrán cambiar los billetes de 100 bolívares en un operativo especial. Es decir, que si no le quieren aceptar el billetico, usted le dice, mira, va a haber un operativo especial que va a hacer el gobierno, le dijo el ministro Molina. El ministro del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, invitó este lunes a todos los transportistas del país a cambiar el papel moneda con el valor de 100 bolívares en un operativo especial. En su programa Pueblo en Movimiento, transmitido por Radio Miraflores, FM 95.9, el funcionario indicó que próximamente dará los detalles de esta jornada. Divulgó en la cuenta de Twitter, @MPPT. Eso, tal, ustedes saben ya las siglas, ¿no? Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó el pasado domingo un decreto de excepción de emergencia económica con el propósito de sacar de circulación en las próximas 72 horas los billetes de 100 bolívares debido a la extracción de papel moneda venezolano que venía perpetrando las mafias provenientes de la República de Colombia. Son las 10:57 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con un clásico de Navidad. Ay, a mí me encanta, uno de mis preferidos. Oriundo, este es un tema oriundo de Guayana, allá en el oriente del país, interpretado por, bueno, por una voz, emblemática de Venezuela. Se trata de Jesús Sevillano y La Barca de Oro. La Barca de Oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de gama. Hasta aquí llegamos ya, donde una barca, y los pescadores dan su serenata. La Barca de Oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de gama. Hasta aquí llegamos ya, donde una barca, y los pescadores. Esta noche es con todo placer cantarle a la tierra, cantarle a la tierra que me vio nacer. Yo quiero esta noche, yo quiero esta noche con todo placer cantarle a la tierra, cantarle a la tierra que me vio nacer. La Barca de Oro, el timón de plata, la que es trabajo, la barca es amor, la barca es el canto, la barca es el canto para el pescador, la barca es trabajo, la barca es trabajo, la barca es amor, la barca es el canto, la barca es el canto para el pescador. Al malecón eran sus capullos, eran sus capullos, barcos de ilusión. El río florecía frente al malecón. Eran sus capullos, eran sus capullos, barcos de ilusión. Ya se va la barca, zarpa con dolor, dejando en el puerto un canto de amor. Ya se va la barca, zarpa con dolor, dejando en el puerto un canto de amor. La Barca de Oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas.

y el libertador Simón Bolívar en el de 20.000. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Con forma de madre tierra paseas el universo. Eres musa de mi verso y así tu sonido encierra el dialecto del capacho y la sonrisa llanera. Pajarillos periqueras que cante cuando muchacho. Eres musa de mi verso y así tu sonido encierra el dialecto del capacho y la sonrisa llanera. Pajarillos periqueras que cante cuando muchacho. Dale que dale el capacho mi maraquero. Dale, dale sabroso al ritmo de los cueros. Pa' que bailen, pa' que gocen de la cabeza a los pies. Y así se forma el parrando, dale y toca como es. Dale que dale el capacho mi maraquero. Cierto, agitas el firmamento con ritmo y resonancia, con natural elegancia, enamoras al momento. Eres parte de mi cuerpo cuando mis manos inquietas empuñan tu fiel silueta con pasión y gran acierto. Dale que dale el capacho mi maraquero, dale sabroso al ritmo de los cueros, pa' que bailen, pa' que gocen de la cabeza a los pies. Y así se forma el parrando, dale y toca como es. Dale, que dale al capacho mi maraquero. Dale, capacho. Dale sabroso al ritmo de los cueros. Pa' que bailen, pa' que gocen de la cabeza a los pies. Y así se forma el parrando, dale y toca como es. Porque con el ritmo sabroso se está marcando mi gaita. Las parejas se desbaratan al compás de tu arte virtuoso. Porque con el ritmo sabroso que te está marcando mi gaita. Las parejas se desbaratan al compás de tu arte virtuoso. Y así se forma el parrando. Como es, mi corazón enloquece y late desenfrenado, porque lleva hospedado la sustancia que estremece y por siempre se destaca con un aspecto curioso y se siente orgulloso de latir como maraca. Mi corazón enloquece y late desenfrenado, porque lleva hospedado la sustancia que estremece y por siempre se destaca con un aspecto curioso y se siente de latir como maracas. Dale que dale el capacho mi maraquero. Maraquero Wilmer. Dale sabroso al ritmo de los cueros. Pa' que bailen, pa' que gocen de la cabeza a los pies. Y así se forma el parrando, dale y toca como es. Dale que dale el capacho mi maraquero. Dale otra vez. Dale sabroso al ritmo de los cueros. Pa' que bailen, pa' que gocen de la cabeza a los pies. Y así se forma el parrando. Las parejas se desbaratan al compás de tu arte virtuoso. Porque con el ritmo sabroso que te está marcando mi gaita, las parejas se desbaratan al compás de tu arte virtuoso. Compadre Wilmer Montilla, así que toca como es. 11 y 12 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Wilmer Montilla y Betulio Medina con el tema Maraquero. Y tenemos muchísima participación. Bueno, Juan Guirola nos envía... una buena ristra de mensajes por el Twitter, así que los vamos a leer todos corridos, ¿no? Okay, buen día, ventaneros. Informémonos bien sobre los últimos decretos del presidente obrero para transmitir con veracidad. La SUNDE está demostrando que el sistema neoliberal ha fracasado y solo busca su riqueza sobre la miseria de muchos. Lo ordenó Chávez, unidad, y le sumo formación socialista, bolivariana y chavista. Así logramos vencer el capitalismo cruel. El acaparamiento, especulación y usura son delitos graves contra el pueblo. A los pobres les exigimos aplicación de la ley. ¿Cómo sería el negocio de rentable para los colombianos el acaparamiento de billetes? Decían que habían bajado las ventas de droga. ¿Quién responde cuántos funcionarios están detenidos y destituidos por la extracción de papel moneda hacia Colombia? Y dice también, es falso que se haya publicado en Gaceta Oficial número 40.559 la lista de alimentos en bolsas CLAP, pueblo, alerta, ok. Y dice también Juan Girola, ahora tienen millones en billetes de 100 debajo del colchón. Estos escuálidos y sus mentiras, no que no había efectivo. Bueno, y bueno, aquí dice Clivi Díaz, buen día, ¿por qué no sacan de circulación los de baja denominación? Ya que esos sirven para el vuelto. Mira, ay, qué broma con los de baja. Mira, Clivi, o sea, ¿por qué siempre tenemos que buscar lo negativo? Discúlpame, Clivi, pero es que está muerto de la risa, pero es que de verdad. Tú te imaginas, si está todo esto de taquillas especiales para sacarlos de 100, imagínate tú si se meten el resto. ¿Tú te imaginas el bochinche y el alboroto en la banca pública y en el Banco Central? Clivi, por Dios. Ahorita, cariño mío, ahorita van a salir los billetes de alta denominación. Uno, al ir pagando con los de baja denominación, ese mismo negocio lo va depositando en el banco y poco a poco van saliendo de circulación. Va a ser algo gradual. Pero si ya hay gente que ha caído en pánico con lo de los billetes de a 100, y aparte, ¿con qué pagamos en estos días? ¿Con qué pagamos en estos días? Sacamos los de 50, los de 20, los de 10, ¿y con qué pagamos en la camionetica? Dime, ¿con qué? Entonces, oye, es que a veces me da la impresión que andan pendientes de cualquier cosita porque es que hay que criticar. Hay mucho que criticar, pero oye, critiquemos cosas que tengan sentido. Es lógica elemental. Los billetes de baja denominación serán cambiados por moneda y como ha pasado otras veces que hemos cambiado el cono monetario, se irán desapareciendo paulatinamente. Clivio, será que no entiendo tu comentario, discúlpame. Bueno, dice Mario de Jesús Pérez. Y cuando entren los nuevos billetes nuestros de 10 y de 20, ¿podrán hacer lo mismo? ¿Cuál es la diferencia y qué harán ahora? Bueno, mira, Mario, esa es otra, Mario. Esto ha sido un golpe fuerte, lo mismo pienso yo. Estos bichitos le van a buscar la vuelta. Le van a buscar la vuelta. Y vamos a estar atentos, y hay que estar atentos. Pero es una cuestión que hemos dado un golpe certero a las mafias y estamos, pero ya se van a poner a inventar esto, va a fracasar esto. Oye, vale, con esa actitud de verdad que no vamos a hacer mucho. Con esa actitud ya perdimos. Porque otra cosa, o sea, vamos a estar claros, no estamos en Disneylandia, amigo mío. Estamos claros de los problemas y que esta gente es peligrosa y que esta gente nos está dando hasta con el tobo. Mira lo que hizo, mira lo que hicieron con los juguetes. Hay que ser pervertido, hay que ser psicópata para hacer lo que hicieron con los juguetes. Ahora nos están desapareciendo todos los productos con harina de trigo, todos los productos salados con harina de trigo. Y llegó harina. O sea, lo tenemos claro y esta gente se las va a ingeniar, insisto. Y hay que, no solamente la derogación de la resolución 8, yo soy partidaria de que ya, o sea, colombiano que venga a Venezuela tiene que comprar dólares y venezolano que vaya a Colombia tiene que comprar dólares. Y está bueno la libre convertibilidad bolívar-peso, eso lo tienen que eliminar. Si el gobierno de Colombia no le da la gana de derogar la resolución 8, el gobierno de Venezuela está en todo su derecho, de eliminar el decreto de libre convertibilidad bolívar peso y ya, eso es lo que pienso yo, y es verdad, a mí también me vino a la cabeza, Mario, oye, ajá, bueno, ahora son los billetes de 100, ya buscarán la forma de jorobar con otro billete de alta denominación, pero vamos a estar claros, con los ingresos del venezolano, porque fíjate que el de 100 es el más alta de denominación, billetes de 50.000, ¿qué venezolano te va a tener una chorrera de billetes de 50.000 en el bolsillo? Algo se pueden inventar y hay que estar atentos, pero eso se va a llevar tiempo, eso se va a llevar meses. Mientras tanto, nuestra moneda se recupera y le dimos nuestro semerendo taparazo a las mafias colombo-venezolanas que operan en la frontera. ¿No te parece que es motivo de celebrarlo? Vamos, por favor, vamos a darnos el lujo de sonreír, vamos a darnos el lujo de alegrarnos, así sea por 5 minutos. pero no nos enganchemos, por favor, en esa espiral de frustración y de andarle buscando las cinco patas al gato para amargarnos la vida. Con todo respeto, se los digo. Tenemos llamada. Buenos días. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? Ajá. Alesia. Hola, Alesia. ¿Cómo anda todo? Bien, chévere. Aquí con este frío, mana. Esto por aquí está bien frío, por aquí por San Antonio. Bueno, como siempre, pero está ahora haciendo está frío peor. Horrible. Sí. Mira, Elsa, no, contentísima con la medida. Yo ayer cuando estaba escuchando a mi presidente, yo dije, concha, pero yo digo una cosa, Elsa. Okay. Pero tú sabes, desde que se está con eso, que eso tenían ya tiempo diciendo que estaban sacando para Colombia y para Brasil la moneda de nosotros. Y entonces, bueno, bueno, okay, tarde, pero bueno, pienso que no es tan tarde. Pero bueno, estamos aplaudiendo la medida. Eso está como la gasolina. Tú sabes, desde que yo creo que yo tengo como uso de razón. Creo que yo escucho eso de la extracción de gasolina para Colombia y esa cuestión. Yo pienso, Elsa, que con la gasolina también tienen que tomar otra medida, una medida pero urgente, porque eso sigue. Yo esta mañana estaba escuchando por radio, por Telesur, estaba escuchando a Vialma Mora, y bueno, y sigue igualito, sigue saliendo la gasolina, los pimpineros, todo eso lo estaba denunciando él. Eso por ese lado. Por otro lado, Elsa, ahora yo digo lo siguiente, ¿no? No solo ENSA, la banca privada tenía billetes de 100, porque cuando el zaperoco ese hace dos viernes, yo me recuerdo que yo estuve en el Banco de Venezuela, que está ubicado en el ICFA, que yo fui para allá porque no me dio chance de ir para el Decam TV, entonces me fui para allá a las 2:00 de la tarde. Mira, ENSA, yo me quedé loca. Como yo era preferencial, a mí me dieron, váyase para que haya taquilla preferencial. Yo hablo con el chico que estaba allí, el muchacho, y me dice, ya, espérese un momentico, señora, que ya yo la voy a atender, pero voy a atender primero a estas personas. Eran dos hombres jóvenes, mira, y esas personas retiraron, pero fajos y fajos de billetes de 100 bolívares, ENSA. ¿Cómo le dieron pacas y pacas y pacas? Inclusive yo le dije a ellos, ¿no? Le dije, ay, muchachos, tengan cuidado con ese dinero. Tranquila, señora. Ellos hablan así medio malandrón, ¿no? Tranquila, señora, no hay problema. Pero mira, ENSA, que ellos eran pacas y pacas de billetes que esos muchachos retiraron en ese momento, ENSA. Yo me quedé así pensativa. Cuando estalló la cuestión, yo dije, bueno, pero ¿cómo el Banco de Venezuela le dio a estos muchachos? Porque cuando decían que a los adultos mayores les estaban dando 10.000 bolívares nada más y a estas personas le dieron que quién sabe qué cantidad de dinero llevaban ellos allí. Entonces, no solo con la banca privada hay que estar pendiente con la banca de nosotros también. Recuérdate que en esos bancos también hay bastantes personas opositoras, porque recuérdate, ENSA, que cuando muchos adultos mayores iban a sacar dinero y le daban en baja denominación, ellos decían, bueno, vayan, dígale a Maduro, recuérdate de eso. Bueno, ENSA, esa es mi participación. Buenos días y hasta luego. Buenos días, Alesia. Pero mira que ahora los adultos mayores que le dieron billetes de baja denominación no tienen que ir corriendo a cambiar las pacas de billetes, ni a la banca pública, ni al Banco Central. O sea, yo lo que quiero decir es que lo que ha demostrado esta medida es que no es improvisada, porque ya venían. Fíjate tú, ¿cuáles son los sectores vulnerables? Las personas de la tercera edad. Y nadie entendía nada, porque no iban a andar cantando la zona, nadie entendía nada. Pero bueno, que cómo es posible que le dan los billetes de 100 a estos y resulta que a los adultos mayores no van a tener que ir a cambiar. La cuestión del Banco de Venezuela, mira, no sabemos, a ti no te consta cuál es la cantidad que ellos están retirando. Creo que había un límite. Y cinco, por ejemplo, creo que era hasta 50.000 bolívares. Y 50.000 bolívares en billetes de 100 es bastante. Bueno, estos jóvenes que tú les achacas hasta que eran malandrosos, ahora van a tener que parir para cambiar ese dinero, si es que ese dinero está aquí. Entonces, bueno, yo entiendo que el sentido de lo que quieres decir, que hay que monitorear también la banca pública, porque hay funcionarios de todas las bancas que obviamente eran cómplices de estas mafias, de eso no hay ninguna duda. Pero cuando se habla de la banca privada es porque se ha demostrado que Banesco, mira, cada vez que se hace una guerra contra la moneda, Banesco saca la cuña de los cheque-cheque. Saca la cuña de los cheque-cheques y estimula a la gente a utilizar transferencias electrónicas. ¿Sabes cuál es el banco con mayor presencia en la frontera colombo-venezolana? Banesco. Banesco ha sido descarado. Y pienso yo que además de señalarnos, el gobierno debería tomar medidas, abrir una investigación exhaustiva y tomar medidas con Banesco. Porque ya está bueno. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien, ¿y tú, Enza? Bien, bien. Mira, primero te voy a hacer una salvedad. Quiero, bueno, es un deseo, que para mañana 13, que es el día de cumpleaños de Random, y de Otilio, comiences con el aguinaldo que está muy promocionado ahorita. Prenda la luz, porque ese de Otilio, de mi amigo, ese tío de una gran amiga de niña, y yo le echo broma, que cómo se siente ella orgullosa, que nunca pensó después de tantos años que este es el tema de este año, Prenda la luz. Sí, bellísimo, ella me fascina, es la canción, me encanta, sí, ella es la que se reíce. Es más, él le compuso, ella tiene los ojos como rayaditos, y le compuso una canción de ojos rayaditos, algo así, de luna, de rayado, ¿no? Una cosa así, de sol, algo así. Me comentó ella, siempre estamos en contacto. Ella se siente muy orgullosa. Él escribió hasta Simón Díaz y nunca le reconoció sus canciones. A María Teresa Chacín también. Me comentó ella que en el entierro de su tío, porque ella es la mayor de todas, de los sobrinos, que son los que quedan, que hasta Lila Morillo va para allá, para allá. Imagínate. Pero la María Teresa no, pues ella siempre ha sido, en ese tiempo no se usaba el sobrinismo, pues yo estudié con ella. Ella era muy sobrinita, siempre fue así, tú sabes. Ella canta bonito, pero me gusta más Rosa Virginia, pero ella es pulmona, ella es muy pretenciosa. Una vez la encontré, le pregunté que si, ella es psicólogo también, que no estoy ejerciendo porque el canto, pero es que el canto te da mucho más. Eso fue una venida de mi amigo, pero ella es monísima. Ella canta bello, pero es tanta la monería que cambia la voz totalmente. Ahora bien, tú en una de estas pusiste una canción distinta de otro género que ella cantó muy linda. Esa sí me gustó. Ah, ese era creo que era un género pop. Pero bien bonita. No, muy bonito. Mi hermana me llama, ay, mira, póngame la Teresa. Sí, yo la voy a poner. No la pongo porque ella era muy pretenciosa, Enza. Antes no se llamaba Sibrina, pero era muy... Y además vivía cerca de nosotros aquí en Los Rosales. Y vivía en Los Rosales. José Luis Rodríguez también vivió aquí en Los Rosales. Eso yo lo conocí, todo. Bueno, estoy en la farándula, Enza. Pero mañana inicias el programa, Enza, con eso. Y en cuanto a lo de Morena, mira, aquí la gente le gusta mucho, le fascina que la gente ande con el estrés, con la laraca, lo que dices tú. Vamos a entusiasmarnos con la Navidad, comemos lo que podamos, hacemos lo que podamos. Buscarle las cinco patas al gato, buscar a ver con qué nos podemos amargar, como si yo no tuviéramos bastante, como para estar preocupados, va a seguirnos amargando más. Mira, Enza, es que... A empañar las alegrías, las satisfacciones que uno se va llevando, a empañarlo, buscar ahí el punto negro, oye, vale. Mira, Enza, y es tú los oyes, y Nicolás, como que si él tiene la varita mágica, habrá catabra, pata de cabra, y Nicolás, y como te dijeron las muchachas de radio, eso no le perdonó. Donan que se llama Nicolás, pero es que ellos creen que yo le digo, señora, es nada más un gobierno, hay muchos ministros, hay muchas instituciones, lo que pasa es que en todas las instituciones, desgraciadamente, porque esa es la palabra, están infiltrados. Sí, señor. En todas, dígame el metro, hoy fue mi esposo a buscar los medicamentos, no hay, ¿qué es eso? De casualidad le dieron la insulina para mí, nada, ellos tienen tiempo, que no, y tú sabes quién les paga bien, a Rescabén. El metro de Caracas, le digo, pero ahí hay mucho infiltrado en el metro, independientemente, tanto en Rescamén como en el metro, Enza, el metro, no crean que porque el presidente perteneció a ellos, no señor, ahí echan la partida para atar al presidente. Los que yo sí veo comprendido con presidente son los de Petróleo de Venezuela y los de la Guyana, de los Guayanas, ellos sí se les ve el amor que sienten y quieren ayudar al presidente, pero los del metro no, perdóname. Pero hay un soyoteo grande en el metro y tienen que meterle el ojo a ese personal. Porque ni el sindicato mismo funciona bien. Ahí engatusan al presidente que no se esté llevando del metro porque ellos son los primeros en su mayoría. Y te lo digo con propiedad porque cuando vamos a Rescabén nosotros escuchamos los comentarios. Parece que nos hacemos los polacos. Pero sí, o sea, que los medicamentos tienen tiempo que no lo dan en esas y ellos pagan. Entonces, no va a haber descontento, tienen que tener descontento, parte. Claro. Pero no tampoco esa para que estén pasando de gratis, para acá, para allá, libremente, haciendo ese saboteo. Porque lo que están haciendo es saboteo en el metro profundo, el presidente tiene que estar muy... Yo quisiera que alguien hiciera llegar eso al presidente. Tiene que estar muy pila con el metro porque no puede ser esa, eso no puede ser. Esa es la institución que, bueno, la quiere a todas, pero como él perteneció ahí, pero no, señor, el saboteo es grande, grande. En su mayoría están contra el presidente y no lo podemos permitir. y eso que hizo el presidente Madrugonazo, bien bueno, eso estuvo maravilloso. Y Dios lo va a seguir iluminando y lo va a seguir ayudando. Y todos nosotros tenemos que hacer eso. Esa señora mía, yo dije, pero esta gente, esas que le meten al bruto. Yo digo, pero bueno, tanto que hizo Chávez para que la gente estudiara y para que la gente... Pero esta gente, muchas no aprendieron nada. Nada, nada. Ayer me comentó una muchacha que se olvidó. A ver, Ingrid, que ya estamos cerca del corte. Ve cerrando, mira, cariño. ¿Qué? Que Susana Díaz se había muerto porque no habían conseguido un medicamento. Ay, como eso fue una clínica metropolitana, yo dije, uh-huh. ¿Y acaso que ya nada más? ¿Cuánto no han pasado por eso? ¿Cuánto? Ay, por esperar a Susana Díaz. No, chica, no. Pero Susana Díaz tenía ya casi 90 años, por el amor de Dios. ¿Y quién culpa de Nicolás? No, de los ellos, del este, de esa gente que están metidos hasta los tequeteques, toditos están metidos en eso. Porque son hitlerianos, son de Hitler. Gracias, mi vida, un beso. Un beso grande, mi Ingrid. Son las 11:27 minutos, vamos a la pausa con la Villos Caracas Boys, guarachando. Guarachando, guarachando, guarachando por la vida, voy pasando sin sombra de preocupación. Y cantando voy, mi sabroso son, para así olvidar la fatalidad y el dolor de este mundo. Guarachando, guarachando, guarachando por la vida, voy pasando sin sombra de preocupación. Y cantando voy, mi sabroso son, para así engañar a mi corazón. Ven a bailar este son, no te asustes muchacha, ya nadie puede importar si tú bailas guaracha. No olvides tú que el que escucha siempre un buen consejo, como dice el refrán, muere de viejo. No le hagas caso a la gente que siempre murmura, y cuando escucha un timbal mueve bien la cintura. Y así te convencerá que la vida hay que pasar guarachando, guarachando, guarachando. Guarachando siempre, guarachando. Guarachando vive la mujer de Juan. Guarachando siempre, guarachando. Guarachando siempre vivirás mejor. Guarachando siempre, guarachando. Hay un pasito adelante y un pasito atrás. Atrás. Guarachando siempre, guarachando. Te seguiré. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Dollar Today es un medio digital que paulatinamente se ha convertido en el encargado de agredir a nuestro país en todos los niveles, desde la controversial tasa de la moneda norteamericana, así como en informaciones que no corresponden con la realidad de Venezuela. ¿Pero quién financia Dollar Today? Gustavo Alberto Díaz Vivas, quien fuera jefe de seguridad de Pedro Carmona Estanga, es directivo de Dollar Today. Saque usted sus propias conclusiones.

The time is right, your perfume fills my head. The stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. Bueno, hermoso, ¿verdad? Espero, querido Fernando Lapresta, que te haya gustado este tema que te lo colocamos con todo el cariño del mundo. Se trata de Frank y Nancy Sinatra, Algo Estúpido. Un día como hoy, natalicio, nacimiento de Frank Sinatra y, bueno, complaciendo la petición de nuestro querido Fernando. Y no te preocupes, Ingrid, que vamos a tener cosas bellas de Otilio Galíndez el día de mañana. Bueno, seguimos aquí en La Ventana y tenemos participación en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Y vayamos por aquí. Bien interesante lo que dice Darwin Infante, ¿no? Dice Darwin Infante: buen día, amiga Enza. La medida adoptada por el Estado está enfocada en golpear a los contrabandistas de billetes, pero hay otros negocios ilegales que serán duramente afectados. Me refiero a los narcos y microtraficantes de drogas, quienes manejan grandes cantidades de dinero y que, al no tener cómo justificar ese dineral ante un banco, optan por mantenerlos en las llamadas caletas, en efectivo. Caso igual sucede con los planes carcelarios. El dinero que proviene del cobro de vacunas a otros privados de libertad lo guardan dentro de las mismas prisiones. Estos centros de reclusión también deben ser objeto de medidas de seguridad especiales y así evitar que ese dinero salga de allí. Yo creo que hay algo que hay que tener claro, ¿no? Porque, por ejemplo, eso, lo que decía Mario Jesús Pérez, que no, que lo van a hacer con otros billetes, ya adelantándose. Por supuesto que tienen que estar pendientes, pero ¿por qué estaban haciendo esto con los billetes de a 100? ¿Por qué estaban sacando los billetes de a 100? ¿Por qué no están sacando los de 50, los de 2, los de 20? Porque el papel moneda utilizado para los billetes de 100 tiene unas características que lo hacen susceptible de ser utilizado para falsificar dólares. Es por las características de ese tipo, del tipo de papel que tiene ese billete. Los otros billetes no les sirven para falsificar dólares, por eso es que lo estaban sacando, los billetes de a 100. Esperamos y hacemos votos, y si no, el gobierno pues tomará medidas. Esto que hizo el gobierno no es improvisado. Fíjense cómo fueron preparando las cosas para lanzarla. El nuevo cono monetario, justo 3 días antes lanzan el decreto. Fíjense, o sea, no crean, esto no es improvisado. Y de verdad que nos estamos jugando la patria. Nos estamos jugando la patria. Y si hay algo que por lo menos tiene el presidente Nicolás Maduro, que está dispuesto a dar la vida por esta patria, como la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros estamos dispuestos a eso, ¿verdad? Entonces, en realidad, los billetes de a 100 se extraen, ay, porque es que me gustan los billetes de 100, porque son bonitos. No, porque lo utilizaban para falsificar dólares. Esperemos que ahora con el nuevo cuño monetario, el nuevo cono monetario, perdón, pues primero, que era algo que me decía mi Luiller, oye, mira, que si los utilizan para falsificar, le decía, pero es que tú no has visto la cantidad de elementos de seguridad que tiene cada billete. Entonces, ya desde hace años se sabe que los billetes de a 100 los utilizaban para falsificar dólares, pues estos nuevos billetes deben de tener algunas características que no los harán aceptables para falsificar dólares. Entonces, es verdad, es bueno estar alertas y saber que el enemigo no deja de atacar. ¡Pucutú! Le descubrimos, le destapamos la olla de Kreisel. ¡Rácata! Nos secuestraron el pan. Tucutu, les tumbamos una cosa y ellos nos atacan por otro lado. Y entonces nos están atacando. Ahora nos están atacando con el pan y con los precios. Nos están atacando y feo. Porque antes por lo menos se conseguían galletas de soda, ya ni eso. No se consigue ningún tipo de producto de harina salado por ningún lado. Es calladito. O sea, entonces es cuestión de estar alerta dónde nos van a golpear para Pucutú, arreglar eso allí y por otro lado nosotros también pasar a la ofensiva. Y esta medida que hizo el gobierno nacional pasó a la ofensiva. Les dimos un golpe duro. O sea, somos capaces de golpear duro y vamos a seguir golpeando duro. Cuestión de estar alertas, porque yo no digo que no estemos alertas o que le diga a la gente, ay, no, mira, todo va a estar chévere, todo se arregló. No, pero es eso, o sea, el tener la capacidad de ver, de verlo todo en su totalidad, celebrar los triunfos sin dejar de estar alerta y darnos cuenta también por otro lado donde nos están golpeando. Pero cuando agarramos y nos centramos en una, de sacarle la crítica a cualquier cosita, que son cosas que nos favorecen. Ok, esto funciona ahorita, pero después no va a funcionar. Oye, vale, hay que levantar la moral. Esto es un éxito. Esto de los billetes es un éxito, es un golpe certero que ha dado la revolución. Entonces, oye, vale, vamos a levantar la moral de la gente, porque este golpe va a ayudar a que nos recuperemos y a darnos tiempo para blindarnos antes de que estos le vean la vuelta a los nuevos billetes y vemos con qué van a inventar. Entonces, de verdad que es un asunto de quizás, ¿no? Y ofrezco excusas por mi falta de paciencia con ciertas cosas, pero oye, vale, señores, o sea, yo también soy ciudadana, uno se levanta en las mañanas y uno se encuentra, entonces, que si están cobrando a 100 bolos el pasaje y hay gente que se queja, cuando ese fue el acuerdo al que se llegó, si habían tardado en subir el pasaje, y que vamos a estar claros, con los precios de hoy en día, 100 bolos van a ser una moneda, vamos a chillar porque los choferes van a cobrar 100 bolos. Ah, eso ya es otra cosa, Alvillar. Que quieran cobrar 500 es otra cosa. Pero bueno, vale, que cobren 100 bolos, que cobren sus 100 bolívares. Eso fue lo acordado. Parece que se nos olvidó. Entonces, la gente quejándose de los billetes, la gente quejándose de los 100 bolos. Entonces, que si las camioneticas no pasa, que si se sube el pedigüeño con la colostomía maquillada, entonces el otro pedigüeño lo descubre y se empiezan entonces a insultar los unos a los otros. Que tú te quieres comprar una cosa y está todo caro. Oye, vale, la cosa está dura. Entonces, oye, una alegría que uno se lleva y te van a amargar la alegría. Oye, discúlpeme, uno también tiene su corazoncito, ¿vale? Y uno hace un esfuerzo enorme para mantenerse equilibrado, contento y feliz y transmitirle eso a los demás. Por Dios, tampoco quiero decir que vengan aquí, ay, Navidad, alegre Navidad y que no haya críticas. Claro que las tiene que haber, pero también aportes y, por favor, reconocer las cosas buenas que pasan, porque si no, señores, si no, ya demos la patria por perdida. Tenemos dos llamadas, vamos a darle cabida a la primera. Buenos días. Aló, buenos sí, días. Buenos días. Saludos, Enza. ¿Con quién hablo? Mira, Helio La Cruz de Katia. Hola, Helio, ¿cómo anda todo? Oye, felicitándote nuevamente. Mira, totalmente de acuerdo con el análisis que se dijiste anteriormente. Perfecto, mira. No es pedir al gobierno de Colombia que eche para atrás el decreto ese número 8, porque es muy complicado, ya que eso fue un asunto de parlamento y todo lo demás. Pero lo que tú decías, tenemos que impedir que cotice nuestra moneda. Si traen para acá dólares... Exacto, mira, se acabó. En dólares y nosotros vamos para allá y compramos en dólares. Escúchame lo siguiente. Ajá. Eso es un convenio que hace el Banco Central de Venezuela, que lo hizo, ¿no? Con el Banco de la República de Colombia, y eso es una medida totalmente soberana que el Banco Central de Venezuela puede exigirle al Banco Central de Colombia que no coticen más la moneda. Así entonces, es. Mira, totalmente feliz con eso que acaban de hacer con la moneda. Ya por ahí andan los loquitos esos paracos, esos que venden plátano, y eso andan todos locos buscando de vender... un kilo de plátano en 2000 bolívares, va a ver quién se lo va a comprar, y ahora pasaron otros vendiéndolo a 1500. Están locos porque ahora no hayan que hacer con el poco billetes de 100. Exactamente. Me gusta eso, pero el asunto es no tanto que nos ataquen, sino que nos defendamos. Exactamente. Y que nos defendamos bien, pero no solamente, yo digo que esa medida es buena, pero es como decir, corta un poquito las ramas. Yo pediría, y estaría satisfecho, porque tenemos que ser un poquito más audaces, vamos a nacionalizar la banca, vamos a ser revolucionarios, vamos a meter preso a Mendoza, está bien que metan preso al señor ese de Crece, que es un soberano ladrón, pero ¿qué te parece Mendoza? No es un secuestrador y no es un hombre que nos tiene acosado con los alimentos, no merece más prisión desde hace rato. ¿Y dónde, bueno, no, ¿y dónde me deja tu Escotet? Escotet arrancó hace 30 años como mensajero de un banco y ahora tiene compró bancos españoles. ¿De dónde en tan corto plazo logró edificar un banco como Banesco de la noche a la mañana. Eso hay que, eso es algo bien sospechoso. Correcto. Entonces, ¿por qué no hacemos? Nacionalicemos la banca. No se la estamos expropiando, se la vamos a pagar, pero dénosla, que a nosotros nos da mejores dividendos, y quédense por allá con lo que se robaron. Escote hizo tremenda mafia con los rapacupos y todo eso, y a punta de eso. Y antes, fíjate, de eso, mira, ese banco huele a legitimación de capitales, pero sabroso. Claro, y lavado de dólares y todo eso. Por eso. Es el principal que tiene componentes en la frontera para hacer lo que están haciendo. Entonces, mira, te felicito por ese criterio. Y mira, le hago una pregunta a Fernando. Tú sabes que yo soy caraqueño, pero de Catia. Digamos que en sí Catia es periferia, ¿me explico? No es Caracas, Caracas, sino que después de la conurbación se atrajo varias zonas de Caracas, como exacto, Antima, Caracas, ¿no? Fue el creciendo, valle. Exacto, el mismo Petare, claro. Era un pueblo. Entonces yo me considero catiense, claro, nací en Caracas, en San Juan. Pero le voy a hacer una pregunta a Fernando para ver si la responde en estos días. ¿Cómo se cantan las esquinas de Caracas? Ahí se la veo. Ah, bueno. Chévere, un abrazo. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás? Daisy. Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Bueno, bien. Esta mañana te cuento que me voy a Gama a comprar de las 4 de la mañana y, bueno, me compré mi aceitico y mis dos harinitas. Ay, qué bueno. Nos estamos en la cola, Enza, nos dicen que no nos aceptan efectivos, sino puras tarjetas. ¿Te puedes imaginar el despelote que hubo? La gente molesta y con toda la razón. Porque si ellos entregan un número a la entrada a las 5:30 de la mañana, que empiezan a dar los números, en el momento que ellos están dando los números, tenían que haber dicho eso, ¿cierto? Claro, no, pero es que yo sabía que iban a jorobar, porque es para claro. Sabotear lo de los billetes. Entonces esos están ahorita, no quiero afectar. ¿Por qué? Pero si para ellos es mucho más fácil depositar todo ese efectivo, o llevarlo de una al banco y ya. No al banco a depositar, sino el pendejo, como dice el hijo de Sofía, nada más el que tiene que... Exactamente, es así. Entonces el muchacho afuera, como todos los empleados, tú sabes, picándole torta a los jefes, dicen, no, pero es que el gerente de Euphoria nos informó eso. No, es que ellos tienen que estar informados en un principio. Yo le dije, mira, tú me vas a perdonar. Y le dije a la gente, vamos a calmarnos, vamos a entendernos, que hable una sola persona por todo. Entonces le digo al muchacho, mira, yo te entiendo, tú eres un empleado y tú también tienes que cumplir las órdenes que te dicen desde adentro. Mira a tu supervisor, que venga y hable con la gente, porque no es justo que la gente esté aquí. Yo llegué a las 4:30, pero hay gente que aquí está desde la noche y entonces no pueda comprar porque no tenga efectivo. Tú tienes que aclarar eso. Tienen ustedes que buscar la solución, porque aquí esto se les va a caer. Entonces, nos estamos comportando y tú tienes que ver la necesidad de los demás. No, señora, tiene razón. Bueno, busca a su supervisor para que tú no se te alborote. Ahí salieron un poco de hombre con pistolas en mano y tú sabes cómo apabullar a la gente. Le digo, no, eso no es aquí. El pueblo tiene la razón y ustedes tienen que resolver. Entonces fueron para adentro, esa, yo no sé, tuvieron como más de 20 minutos y después salieron. Es los que tengan efectivo para este lado, los que tengan las tarjetas para este lado. Y le digan, viste que sí hay solución. Lo que pasa es que ustedes no quieren ir al banco a depositar todo ese poco billete y ay, el hijo de Sofía sí. Entonces ustedes tienen que entender al pueblo. Entonces así es, no estamos entendiendo. Como dices tú, ¿por qué tenemos que ir mucha gente ahí que dijo maldición al pobre Maduro, que es un bruto, que porque 72 horas, que porque por culpa del bruto ese, que no sé qué más? Yo le digo, señora, todo tiene solución, esto es un entendimiento. Lamentablemente usted está viendo su problema ahorita aquí en la cola, pero esto tiene solución para después, es para el país, porque estamos perdiendo la patria si no nos ponemos las pilas. La señora, a mí no me interesa, son un bruto. Le digo, bueno, está bien, señora, crea lo que usted quiere. Lamentablemente, la ignorancia es gratis, todos abusamos de ella. La señora me quiso poner bravo. Pero esa es como yo digo, es verdad lo que pasa, y te lo vuelvo a repetir, esa. Nicolás Maduro está haciendo lo humanamente posible, porque de verdad nos están dando duro, esa. Nos están dando donde más nos duele. Nos están dando, pero duro, estroma, pero bien duro. El bolsillo, esa. Pero también tiene que Nicolás ponerse pila, lo que pasó con el bachaqueo, que esperaron que ese monstruo creciera para meterle mano. Igualito pasó con los billetes, esto de 100, eso tiene tiempo, Ensa. Esperaron que pasara todo esto para meterle mano, como dices tú. Ahora hay que estar pila ahorita, Ensa. Y es verdad, eso hay que decirlo todos los días para que llegue a oído de Nicolás y de todo el que quiera, el que pueda hacerlo. Hay que estar pila, Ensa, donde nos van a atacar. Y de una vez, no es que van a esperar que pase uno, dos, tres años para atacar, no. Tiene que ser ya esa, porque si no, nosotros, mira, aquí va a pasar algo, la gente está súper molesta en la calle, lo que no queremos es que pase nada malo, no queremos un caracazo, porque no nos conviene, no hay comida, esa, las panaderías están haciendo lo que les da la gana, ya no hay pan por ningún lado, ni el que tiene pan 600, 500, 1500 bolívares, es un abuso esa, entonces hay que atacar ya, no hay que esperar que el monstruo crezca, tenga patica, tenga cacho, nada, no, esa, hay que atacar. Ya. Y nosotros como pueblo tenemos que ayudar al gobierno, pero de verdad tienen que hacerlo bien, no en forma de yoísmo. Y este es mi comentario, un abrazo. Un abrazo grande, querida Daisy, se te quiere muchísimo. Bueno, desde aquí también queremos mandarle un abrazo gigante al poeta del Morralito que nos está escuchando desde el rancho. Un abrazo gigante. Y bueno, queremos avisarles desde ya el 15 de diciembre. El 15 de diciembre vamos a llevar a cabo el parrandón de Alba Ciudad. ¿Cuál es el parrandón de Alba Ciudad? Bueno, vamos a estar transmitiendo desde la Plaza Omar Khayyam, de aquí del Foro Libertador, como hemos transmitido otras veces. Arrancamos con la ventana y bueno, la idea es compartir con los usuarios, las usuarias, y bueno, y cantar parrandas y aguinaldos y rescatar esa Navidad bonita, esa Navidad bonita. Entonces el jueves 15, la ventana va a salir desde los espacios abiertos de acá del Ministerio, de Radar 96, todos nuestros programas, van a venir también los productores Gonzalo Valeri, Lorenzo Olivares, José Gregorio Acero, y la idea es invitar usuarios, invitar amigos y cantar parrandas, aguinaldos, compartir, darnos un abrazo. Así que bueno, todos los ventaneros y ventaneras están invitados, ¿no? Entonces, quienes se puedan acercar el próximo jueves, pues será un placer compartir y darnos un abrazo bien sabroso, que pues ya varias personas me lo han preguntado. Eso va a ser el 15, eso no quiere decir de que vaya a ser el último programa La Ventana va a seguir, hasta cerca del 24 de diciembre, probablemente hasta el 23, todavía no sabemos lo de las licencias, pero igualito a mí me toca es la de la última, así que pienso sacar La Ventana hasta el 22-23 de diciembre, así que no será el último programa de La Ventana, pero va a ser una oportunidad de oro pues para compartir todos nosotros, ¿no? Leemos mensajes y bueno, nos dice Oscar Muñoz y Pazmé, qué sabroso empezar la semana con arroba La Ventana Abierta y las palabras de Tati Sae, Consejo Socialista de Trabajadores de IPASME, fiel oyente, un abrazo Oscar Muñoz. Y dice Patrick Borgia, un saludo a la señora Sonia. Me encantó muchísimo su participación, concuerdo con su reflexión, feliz día. Ah, y casi lo olvido, muchas felicitaciones a vos, Ensa, de todos los locutores en su día, el día de ayer. Bueno, Clivi, y con toda razón, o sea, yo entiendo que puedas estar picado. Y si está bien, el que no sabe es como el que no ve. Está bien, pues nosotros somos ciegos, los optimistas somos ciegos, así que vamos a agarrar todos y vamos a meternos 20 cajas de barbitúricos y vamos a morirnos y vamos a entregar la patria, Clivi. O sea, si esa es la actitud, chamo, chévere, ¿no? El que no sabe es como el que no ve, ojalá todas las personas pensáramos igual. Bueno, tú piensas diferente, como yo pienso diferente, pero yo pienso que es cuestión de aportar. Una cosa es ser crítico y otra es ser criticón. No, yo creo que eso es algo que debemos tener claro, ¿no? Bueno, ya son las 11:55 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarles a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad. Ya viene su noticiero Cultura el Día, Radar 96, hay mucha La Salsa de Acero, A Todo con el Folclore, por favor, ese programa está excelente. Y bueno, y nos estaremos entonces escuchando mañana. Por ahora, en los controles, Henry y Luiger, junto conmigo, les deseamos, esta servidora Ensa García, les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando el día de mañana. Nosotros nos vamos con este clásico de la Sonora Matancera, Fiesta de Navidad. ¡Chao! Fiesta de Navidad, fiesta de Navidad.